fue eso? No, yo no tengo idea. Me acabo de despertar y bueno, para empezar me duele la panza. Sí, a mí tengo una acidez. No, es impresionante. No, me duele la panza y lo otro que me sorprende, no sé por qué no puedo caminar bien. Y realmente yo me acuerdo hasta más o menos a las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche yo estaba bien, digamos, iba, lo normal. Sí, y yo también más o menos hasta esa hora estaba y, de pie. Y después no me acuerdo bien, o sea, no me acuerdo directamente. Por ejemplo, no sé por qué vos tenés un tatuaje nuevo. ¿Eh? ¿Vos viste? ¿No te viste? ¿A dónde? Tenés un tatuaje en la cara. Ah, no. Libre, dice encima. Bueno, un tatuaje más que me hace. Pero ¿cómo te hiciste un tatuaje de madrugada? ¿Cómo conseguiste de noche? Claro, pues, a ver, yo tengo mi tatuador exclusivo. Sí, ajá. Que trabaja a la tarde. Pero yo hace rato no lo veo. Sí, no, yo también. Yo no me hago tatuajes desde el verano. Ajá. Pero, aparte ahí, de tu brazo... Hoy me... De tu brazo asoma otro. Y es fálico. El tatuaje no tenía anoche. No, yo no sé. No, hay un montón de cosas que no... Ropa en mi casa que no era mía. ¿Pero estaba en tu casa vos? Aparecí en mi casa. Pero no me acuerdo cómo llegué. Yo tampoco. No, yo no estaba en casa directamente. Pero había... Y después vi cosas mías en tu auto. Sí. ¿Salimos juntos anoche? Sí, pero eso era a las 10. Y después yo me desperté con el auto estacionado en camino a Santa Ana, al costado de la ruta esa que va pasando por las lagunitas, y mirando para el lado del sol, y bueno, me desperté así. Yo me levanté con una laguna mental inmensa. No me acuerdo de nada. Aparte, estaba tu computadora ahí al lado, en el asiento al lado, prendida, con una página de porno gay. No. Y vos no estabas, ¿entendés? Entonces yo digo, busco el celular, sí o sí, y vamos a tratar de entender qué está pasando. Claro. Y bueno, mi celular ya no tenía batería y... Bueno, por mi cierto... celular yo lo cargué ayer, le cargué 100 pesos. Ajá. No tengo más crédito hoy. Hoy quise llamar y no tenía saldo. Te quería llamar a vos para preguntarte qué pasó. Ajá. No. ¿Y no te fijaste en los mensajes enviados? Porque el mío, como no tenía batería, no lo pude prender. No tengo nada en mi teléfono. Ajá. Nada, no tengo mensajes enviados. No tengo mensajes, no tengo recibido, no tengo llamadas, no tengo los contactos, nada. Ah, nada. La agenda tampoco está. No. Ah. Es como si me hubieran robado el teléfono. Ajá. Yo, bueno, te digo, me desperté, ahí donde te decía, lo más raro, en realidad, lo que me pareció así como más llamativo era que yo estaba boca abajo tirado en el pasto, y había una ovejita. Que había salido de no sé, de ahí, de alguno de esos lugares. Y la ovejita estaba así como haciéndome cosas. Eso fue lo que me despertó. Y yo ahí no entendía muy bien qué pasó, digamos. Me acuerdo así cosas raras. Por ahí como que me agarran unos lapsus de... Me acuerdo que me pasaron un Fernet. Sí, yo de eso me acuerdo. Que había Fernet. Me acuerdo que me pasaron un Fernet con una pajita rosada. ¿Con un cosito de Hello Kitty? Sí, cosito de Hello Kitty. Me acuerdo que me pasaban un pancho también. Ojo con eso. Ajá. Un pancho hecho en pan francés. Ajá. O pan miñón, no me acuerdo. Eso ya no es normal. O en pan miñón, no me acuerdo. Claro, pero eso ya no es normal. No. ¡Hola! Mirá, hockey, qué lindo. Si yo me acordara lo que hice ayer... Ay, Dios. Bueno, hasta el Fernet yo me acuerdo. Creo. Y hasta el primer pancho, digamos. Después me vienen cosas raras así tipo... a ver, ¿cómo te ocupo? No me acuerdo con quién estaba hablando, por ejemplo, del estado físico. ¿Estado físico? Claro. Yo hoy me levanté con algo resonándome en la cabeza. Ajá. Una palabra, fitolitos. ¿Fitolitos? Sí, no sé qué. ¿Y eso qué es? No sé, es más, ya me voy a poner a buscar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una chica traía unas piedras y nos mostraba y nos hablaba de las piedras. Nos traía unas piedras así y nos mostraba como... Claro, como fósiles de las plantas. Sí, raíces prehistóricas, ¿entendés? Claro. Y yo le preguntaba por el mosquito de Jurassic Park y... Pero no entiendo, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Y la mina tipo me trataba de explicar que ella estudiaba algo así como paleontología de plantas. Claro. Plantopaleontología. Algo así, no sé. Uh-huh. Vegetal jurásicología. Algo así. No sé. Pero eso, para mí eso no es lógico. Para mí eso no tiene ningún tipo de lógica. Y no sé si eso pasó de verdad o yo me estoy imaginando. Aparte, yo, pará, cuando me desperté con la oveja al lado, ahí camino a Santa Ana, el rocío todavía estaba así perjudicando mi humanidad. Me dolía un poco al sentarme, pero aparte tenía orejas de conejo rosadas. Y ahí directamente yo dije algo malo pasó ayer porque me despierto así, Rengo. Y con oreja de conejo rosadas. Y bueno, y después, no sé, en el asiento atrás de mi auto, que mi amigo el que me, todos los días me ayuda a estacionar el auto por ahí, él lo puede atestiguar. En el asiento atrás de mi auto hay un antifaz amarillo fosforescente y está ahí. No, vos sabés que yo, entre todas las cosas y la ropa que no era mía, encontré una, tipo, no sé, un cetro. Con en la parte de arriba de un corazón. Y era rosado. ¿Rosado así como la, como el, como las orejitas tuyas? ¿Y como el coso de Hello Kitty? Ajá. Oh. Y eso, para, esa es la parte que no termina. O sea, ¿a dónde estuvimos anoche? ¿Con quién nos juntamos? No, es que no me acuerdo. No me acuerdo nada. Yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de empezar una retrospección. Estoy tratando de cargar la batería de mi celular con un cable USB que tengo acá, que me permite cargar con la notebook, digamos, el teléfono. Y cuando recupere el teléfono, supongo que puedo averiguar más o menos qué pasó. Sí, yo no tengo ningún tipo de información. Suena a Los Redondos también. O Sky era. No, me acuerdo, no sé, que estábamos escuchando para que había algo. Soda Stereo, creo que estábamos escuchando. Ajá. Sí, sí. No, eso no, eso no puede ser. Nosotros no escuchamos Soda Stereo cuando salimos. Yo me acuerdo que sonaba Soda. No. ¿Vos decís? Sí. No, pero a ver. No, estoy totalmente perdido. Yo suelo escuchar no muchas cosas en el auto. Básicamente es La Botica, La Renga, Los Redondos y Marcela Morelo. Y eso es todo lo que suelo escuchar en el auto cuando ando por ahí. Pero no sé, sí, tengo así como recuerdo de Soda Stereo también. Es más, me acuerdo como que de alguna manera hablábamos de... No sé. No, me acuerdo de que pasaba la policía, por ejemplo. Eso, tengo una imagen como de que estaba en la calle, rodeado de conejitos rosados, y la policía pasaba a cada rato. Era como que me estaba haciendo pasada a mí, supongo que las conejitas en realidad, la policía. Como patrullando así mucho... Una zona que es muy céntrica y que no es peligrosa comparada con otras. Claro. O sea, patrullaron mucho esa cuadra. Ah, después encontré también en uno de mis bolsillos unas esposas. ¿Eh? Pero de esas que tienen el forrito rosado, digamos. Con... Ah, las que tienen el... Claro, son para el fetichismo y eso, ¿viste? Bueno, las esposas con el peluche rosado. ¿Eso encontraste? Hola. ¿En serio? Vienen de allá todas con el stick. Algo lindo hay para allá, hay que ir para aquel lado. Sí, pero parece que terminó porque están viniendo. Y bueno, hay que ir antes de venir acá para ese lado y ver qué hay. De algún lado vienen. Claro. Lo que me están diciendo acá por chat, bueno. Ajá, pero vos pero podés... Algo, pero así fue. ¿Podés averiguar algo de lo que pasó? No. Es gente que no tiene que ver con... Yo me acuerdo que llegué ahí a donde fuimos y... ¿Por qué me llegan las notificaciones del Facebook tanto? A las 2 de la mañana me llegó un me gusta. Y es lo único que... Ahora que logré prender el celular, lo único que sale por ahora. Bueno, a ver. Encontré algo en el teléfono yo también. Ajá. Entré en las fotos. ¡Ah, fotos! Genial. Encontré genial. Una foto. Claro, eso era lo que... Encontré una foto de una chica con el cetro este que tengo, que me apareció en la casa hoy. Con un vaso, con la pajita de Hello Kitty. ¿El cetro no lo trajiste? No, lo dejé en casa. Yo dejé también mis orejas y esas cosas. No, y esta chica también tiene las orejas. Ajá. Es una pelirroja. Ah, a ver, o sea que vos decís que, digamos, toda esa... Hay una pista. todo ese cotillón rosado pertenece a esa chica. Tiene todo puesto acá. ¿Tiene todo puesto? Tiene las esposas, todo. Salvo ropa, tiene todo el resto puesto. No, porque yo estaba mirando y no estaba tan de acuerdo que tenía todo puesto. Ajá. ¿Pero vos sabés quién es la chica? Se me hace conocida. Es parecida a una rubia que yo conocía, pero no, esta chica es pelirroja. Pero que era medio gato. Sí, sino la rubia que digo yo era gatísima, pero... No, esta es media pelirroja. Esta es más linda, sí. Pero es la misma, me parece a mí. ¿Sí? Sí, es la misma. Uy, con razón. ¿Con razón qué? No, nada. ¿Vos decís los tres o cuatro gatos que tiene encima? Claro, porque está en la... Ah, de eso me acuerdo, de muchos gatos. Claro. Muchos gatos. Ajá. Pero muchos, hablo de cinco o seis gatos. Acá, mira. Todo el tiempo. Acá yo me conecté con mi Messenger, porque todavía no abrimos el del programa. Y una chica me dice, tenemos todo registrado. Apa. Ajá. Mataría que me cuentes. Claro, sí. Ahí le estoy escribiendo. Mataría que me cuentes, porque no me acuerdo. ¿Qué le pongo? Así como las chicas cuando reciben un mensaje que hacen una convención. ¿Qué le pongo? ¿Qué le contesto? Sí, no, decirle que nos cuente qué hicimos para empezar, dónde estuvimos, qué nos dieron. Ah, eso es muy clave, porque yo creo que ese Fernet, está bien, no es branca, es el otro, pero sí. Tampoco te puede dejar así. Aparte, ¿cuánto tomamos? ¿Dos botellas? Claro, no es nada. Es lo normal, digamos. Claro, no. Yo me acuerdo que había una coca y los dos Fernet. Y ya te digo, después de las 10 y pico de la noche no me acuerdo más. Me acuerdo cuando llegamos, en el momento que llegamos, primero aparece una sola chica. Sí. Con las orejitas rosadas. Y dijo, no hablen de tal tema. Se retiró y volvió con las esposas, sí. Con los peluches. Y después una de las chicas salió con los ojos como tristones, sí. La pelirroja. Sí, pero eso era al final, ¿o no? No, era cuando llegamos. Eso era, pará. ¿Vos te acordás de la parte cuando la mina sale con las esposas, con peluche, y que después se fue, sí. Y volvió y trajo el látigo ese de cuero negro con las tiritas? ¿No? ¡Látigo! Sí, me acuerdo. Aparte, ahí nos hablaba así con total seriedad de que nos tomemos en serio una situación. Yo decía, no tenía autoridad moral, me estaba hablando con un látigo en la mano. O sea, capaz sí, autoridad relativo. No, la verdad que no sé muy bien. Me siguen llegando mensajes de cosas que no entiendo. Me agregó alguien acá al Face, según mi celular. El Bambino Veira quiere ser tu amigo. Y tienes 14 amigos en común. Responde a agregar para confirmar. El Bambino Veira. Ya. Capaz yo te le mandé la invitación. ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda! Agustín Pichot quiere ser tu amigo, dice acá. Ah, de no. Eso me acuerdo, estar hablando de rugby y de polo. ¿De Polo Pérez Gaudio? No, del deporte polo. No, tantas boludeces me imagino que no hablamos. No creas. ¡Ay, pero qué idiota! No diga eso de polo, chico. No subestimen lo que podemos hablar nosotros habiendo tomado Fernet. Jamás subestimes. Fernández, para mí tenía algo raro. Yo me acuerdo que hablamos de radio también, en un momento. Uy, yo me acuerdo que hablé un montón de radio. Me preguntaban por la radio, sí, yo sí. Les recomendaba, sí, vayan a hacer programas a tal radio, a otra les recomendaba. Claro, sí. Pero porque, bueno, uno sabe, digamos, qué programación conviene tener acá y cuál no, digamos. No sé, está complicado. Estoy perdidísimo. No. Ya está, hasta con miedo, te diría. Pero vos explícame por qué yo me desperté yendo a Santa Ana al lado del auto tirado en el pasto boca abajo, ¿entendés? Y por qué había una oveja. Yo amanecí durmiendo en el patio. Ya más o menos estoy entendiendo de dónde salieron las orejitas rosadas, digamos, y las esposas. Eso ya, esa parte me parece que... Igual me mataría que me pase alguna de las fotos que tenés vos, porque parece tan tengo, buena. Tengo una nomás. Y bueno, igual. Que es bastante reveladora, ¿eh? Claro. De la pelirroja con... Más que suficiente. Con todos los adornos. A ver, pero aparte, había otra cosa. Había un lugar del cual salían chicas, y salían más, y más. A cada rato aparecía otra más y salía, sí. Y yo decía, Dios mío, esto es un sueño. Pues primero apareció la que trajo las esposas. Después vino, claro, la... La que estaba triste. Sí, la que... Sí, tenía, no sé, tenía los ojitos chinos, que es otra cosa. Sí. Después apareció la de las piedras. Sí. creo. Después apareció una que decía que estaba gorda, pero no estaba gorda. No, que estaba buenísima, pero que decía que estaba gorda. Ajá. Y eso fue un largo debate, pero no hubo caso. Según ella estaba gorda, ok, estás gorda si querés. Para mí, creo que no. Después, otra. Ah, hablaron mucho de Twitter. Ah, sí. Mira, paleobotánica dicen que se llama. La paleobotánica. La paleontología de plantas. Ah. Pero, a ver. Es más, ahora me acuerdo que me dijeron. Al lado de tu facultad, yo para qué me recibí abogado como un idiota si se puede estudiar plantas adentro de una piedra. Al lado de tu facultad queda la de paleobotánica. ¿Y cómo no sabes? No sé, para mí al lado de la mía queda odontología. Había sido que hay como 14 cosas aparte de odontología ahí. Wow. Pero como odontología es una agencia de modelos, son modelos con el cosito blanco y el portafolito con los elementos. Entonces, para nosotros de abogacía, las chicas de odontología son lo que hay al lado. Es más, muchos de los muchachos se van después de una clase, ponerle así, de derecho administrativo, una cuadra para el lado del centro a tomar el colectivo, pero enfrente de odontología, para charlar ahí con las chicas afuera de la facultad. Cuando en realidad eso no te sirve, sino que te perjudica, porque el colectivo está como una cuadra después, ya se llenó antes, digamos. Vos tendrías que hacer lo contrario, agarrar como para la ruta y tratar de tomarlo cuando recién entra Corrientes, porque se llena en la primera facultad y después ya lo... Salvo que quieras subir con las chicas de odontología en un colectivo como muy así atestado de gente y te veas obligado, digamos, a estar como apretado con las chicas. Ajá. Bueno, ahí parece que se estudia paleobotánica. Paleobotánica. Ajá. Y... ¿No tendrá algo que ver la paleobotánica con lo que nos pasó? algún tallito prehistórico que hayan puesto dentro del pernet. Vos decís que por ahí en una de las veces que se fueron, ajá, la chica pudo haber agarrado, por ejemplo, hizo polvo una de las piedras, claro, algo y la tiró dentro de la bebida y eso pues. ¿Vos decís que esto será una marihuana prehistórica, por ejemplo? Claro, por ejemplo, nos pegamos en un viaje prehistórico. ¿Viaje prehistórico? Claro. Y era una piedra, justamente. Era una piedra. Ajá, claro. O sea, cierra todo. Era una piedra, era una planta. Era una planta, piedra. Nos dieron toda la señal y nosotros... Claro, qué boludo. Claro, nunca nos dimos cuenta. Mira, te muestro esta piedra, que en realidad es una planta. Claro, ahí ya estaba todo dicho. Claro, aparte vos dijiste viaje prehistórico, ahora te estoy entendiendo, sí, porque yo me acuerdo de delirios de... gente con la que me iba cruzando y era prehistórica, totalmente. Sí, no. Aparte, las charlas que terminamos teniendo, que me vienen de a ratos a la cabeza. Sí, no me acuerdo de eso, de plantas, de piedras, de fernet, de muchas mujeres, de disfraces, fetichistas, muchos gatos. Ah, ahora me acuerdo que no nos dejaban fumar. Era como libre de humo el tema. Y claro, como no nos dejaban fumar, yo me acuerdo que le dije a una de las chicas, no, pero, escúchame, yo tengo que reemplazar mi adicción por otra. Claro. Ahí capaz que yo abrí la puerta para que nos droguen y abusen de nosotros como lo hicieron. Sí. Porque, escúchame, el cetro ese que vos decís, yo no lo quería mencionar, pero yo también tenía un cetro. Oh, ¿y a dónde estaba? No, te voy a contar esa parte. Solo la oveja y yo lo vamos a saber. Es horrible. Aparte, jueves. Es el día más horrible que antecede al mejor día, digamos. Más que eso no voy a decir. Ok, listo. Definitivamente tenemos que empezar a cuidar la junta. Ajá. O a juntarnos más seguido con esta gente que nos den algo que no nos borre la memoria. Sí, o que compartan, por lo menos. Claro. Y que sepamos. Todo bien con... O sea, por la foto estoy viendo, estuvo buena la noche. Sí, pero no tiene sentido cuando no te acordás. Claro. Hay una película en el cine que vamos a contar ahora dentro de un rato cuando hagamos un bloque de cine que se trata sobre eso. Muy parecida, pero digamos en este caso sin un ponja, sin un chino dando vueltas y haciendo pavadas. En fin, 5 de la tarde, 32 minutos en CNQ Radio estamos hasta las 7. Esto podría ser peor. Mientras nosotros vamos a seguir buscando qué pasó anoche, tratando de revolver nuestra memoria. Claro, correcto. Si quieres escucharnos por internet, cnqradio.com es la página de la radio, o pspradio.com.ar, la del programa, y ahí vas a encontrar el Facebook, el Twitter y todas las otras cosas. Enseguida conectamos el Messenger, chat psp@hotmail.com. 32 minutos de las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos.